el periódico indio Indian and World Event sacó a la luz en tomo suelto la obra del presidente Kim Il-sung, Aproximemos la reunificación de la patria con las fuerzas mancomunadas de toda la nación. Hace poco se efectuó la presentación de la obra en la editora del periódico.